Soy un cowboy solitario, siempre lejos de mi hogar. Soy un cowboy solitario, cabalgando sin cesar. Mi caballo y mi perro son mi única compañía. Por praderas y por valles vamos juntos noche y día. Soy un cowboy.